sono dalla tua linea. Viene de Cuba y sono primero. Traigo pachanga, el ritmo del Caribe. Cena sabroso, no toca tu alibe. Llego por barco a Buenaventura, trayendo salsa en la madura. Llegando a Cali por el oeste, vino a quedarse y es para siempre. Traigo pachanga, el ritmo del Caribe. Cena sabroso, no toca tu alibe. Panela con pan. Traigo.